Otakon Games presenta Game Faction Podcast. Bueno, amigos de Otakon Games, bienvenidos a la Game Faction. Este es el primer podcast que sale publicado de esta nueva línea, ¿no? Que estamos empezando en Otakon, que son los podcasts que antes hacíamos en pareja, pues hemos decidido cambiarles el nombre para no liarlos con los que hacemos en grupo, ¿vale? Entonces, pues este no es el primer programa que se graba de Game Faction, pero sí el primero que va a salir a la luz, ¿no? En esta ocasión tenemos a la de Astur en el blog, Sara en la vida real. Hola. Y yo que soy Xose, ¿no? Y José en la vida real. Bueno, la vida real, en verdad los podcasts son parte de la vida. Sí, bueno. Y el blog, pero... pero bueno, nos cambiamos los nombres porque somos un poco tontinos. Bueno, pues como ya os decía, este podcast no estaba previsto, ¿no? Es así de última hora y diversos problemas técnicos nos arrastraron a que la semana pasada no viéramos nada en la web. Problemas siempre surgen y no les podemos poner remedio. Aunque sí podemos en parte solventarlos, ¿no? Y a eso venimos dispuestos, ¿no? Os traemos un programa muy especial y yo creo que muy contextualizado con las fechas que están corriendo. ¿Qué traemos aquí, Sara? A ver, pues tenemos como los podcasts que estuvimos teniendo hasta ahora que no fueran en pareja, que son las noticias de la semana, ¿no? Así las más destacadas, que es importante repasarlas todas las semanas. Luego, como estamos aquí cercanos al Halloween, pues vamos a hacer aquí una presentación de juegos recomendados y alguna que otra peliculilla. ¿Alguna película habrá, sí? Sí, sí, para este lunes. Y bueno, luego vamos a hablar, como es clásico en Otakon Games, de un juego malo. Pero no vamos a decir cuál es todavía, va a ser aquí una sorpresilla. Sorpresa, vais a estar tensos aquí hasta que llegue el momento, sí. Vais a estar nerviosos. Y luego acabaremos, si no me equivoco, con un juego clásico que, bueno, esto no es sorpresa, vamos a hablar del Fable, ya que salió ayer ya el Fable 3, entonces vamos a comentar un poco cómo comenzó esta saga y cómo crecían las manzanas en tiempo real. Sí, sí. Esas cosas y nuestro que hijo que nos sucedía la aventura y había más cosas ahí. Todas estas pequeñeces, por así llamarlas, las iremos comentando luego. Bueno, Sara, tú qué tal la semana? ¿Qué tal la semana? ¿Fue bien? Sí, sí. ¿Algo así destacable que comentarnos? Personal o videojuegadamente. Yo creo que personal no me interesa mucho, pero bueno, si tú quieres. No, bueno, puedo solo parar, pues porque como tuve mucha vida académica, una vida académica bastante activa, pues videojueguilmente no tuve mucho tiempo. Simplemente a petarte un poco al Street Fighter, ¿no? Pero poca cosa. Un poco ajetreada. ¿Qué dijiste? ¿Que me ganaste la Street Fighter esta semana? Bueno, sí, lo dije. Otra cosa muy es bien. Que lo hiciera. Muy bien, sí. Nada, pues yo también tuve una semana dura. Últimamente las semanas se están haciendo cada vez más cuesta arriba. Si algún día no podemos tener todo lo actualizado que quisiéramos, hay que disculparnos, pero estamos labrándonos un futuro y... Claro, claro. Y el curso ya empezó y esto es una ruina. Ya los años avanzan y la carrera no sale sola. Ya. A veces hay que empujarla un poco, ya que se parece que se estanca, ¿no? Y ya estamos ahí ya casi en noviembre. Esto no es jauja, ¿eh? Además, estos exámenes por adelantado nos están aquí un poco jodiendo. Pero bueno, yo creo que ya sería bueno ya empezar con lo que es el podcast. Sí, empezaremos con las noticias, ¿no? Pues vamos a empezar con una noticia que fue así bastante polémica esta semana. Polémica no, fue una pequeña discusión. Bueno, a ver, explico. En Gadget publicó imágenes del PlayStation Phone que son nuevas. Nunca habíamos visto ningún prototipo de este nuevo aparato de Sony y publicó esta semana unas imágenes en su web y también pues características que iba a tener y tal. Y bueno, pues veíamos ahí una máquina bastante chula, ¿no? Pero salió Sony ese mismo día y dijo que no, que esas imágenes que eran falsas, que era todo mentira. Y Sony Ericsson, por su parte, dijo que no quería comentar nada, cosa ya sospechosa. Entonces, al día siguiente, pues este Engadget y luego también se unió a la revista VG247, que dijeron que no, que eso lo que era real, que las fuentes eran fiables y que ese proyecto del PlayStation Phone, que se llama Proyecto Zeus, y que era tan secreto que ni siquiera la gente que trabaja, mucha gente que trabajaba en Sony lo conocía, y que era veraz. Entonces Sony ante esto dijo que no tenía comentarios. Mira, más sospechoso aún. A ver, este dispositivo ya hace tiempo ya que viene ya dándosele vueltas, ¿no? Y a mí lo que me sorprende es, joder, lo que está petándolo el mundo de la telefonía móvil, porque esta noticia que a priori a mí como jugador la trae aquí al fresco, la verdad que dio la vuelta al mundo varias veces. Sí, sí, es que claro, lo ves. Es que claro, es un teléfono, pero es que parece una PSP totalmente. Mira, tiene los botoninos, una cruceta, cuadrado, X, tal. Como teléfono, la verdad que si va a ser así, la verdad que tiene un diseño para jugar de puta madre. Es que, sí, sí, es que tienes todo en uno, tío. Y claro, bueno, dices tú, bueno, también tienes el iPhone ya, pero el iPhone es más teléfono que consola. O sea, que tiene juegos y tal, pero esto es como una PSP con móvil, tío. Es, no sé. Y luego, ¿qué viene con Android? Me comentabas antes. Sí, viene con Android. Bueno, viene, si es que existe, pero bueno, yo supongo que sí, ¿eh? Sí, yo también, además esto de, no, es mentira, bueno, no, no digo nada. A ver, es que esto, en verdad, esto es que está huevo, porque Sony Ericsson es una compañía de móviles y en verdad no tiene ninguna apuesta que pueda hacer frente al iPhone. Igual que Windows, que Microsoft está haciendo ahí su telefonillo, ¿no? Pues la gente de Sony igual. Bueno, pasamos a la siguiente noticia, vale. Entonces. A ver, siguiente noticia, sí, interesante. Parece ser que Diablo 3 podría llegar a la consola. A ver, el juego, bueno, cómo no, va a salir para PC, pero Blizzard dijeron que podría adaptarse perfectamente a las consolas, que es posible, pero que esto no va a ser a corto plazo. Pero bueno, dicen que alguna vez ya dijo Blizzard que le gustaría trabajar con consola y tal, entonces pues tampoco está ahí, no está la puerta cerrada tampoco, o sea, no está nada confirmado, pero podría ser. Además, bueno, recordamos que el Diablo 1 ya salió para Play. Para PlayStation. Sí, pero Play 1, lo que pasa es que yo no me acuerdo ya de haberlo visto por ahí. Yo me acuerdo, pasado el tiempo, que dices tú, joder, es cierto, había un Diablo, pero yo no me... Yo de su época, yo no me acuerdo de haberlo visto por ahí, así que no lo petó mucho, yo creo, en consola, ¿eh? Pasa que, bueno, como Diablo ya era el 1, aquí ahora Diablo ya se hizo un clásico muy grande, entonces en consola igual la gente... Sí, sí, yo creo que sí. Si sale el Diablo 3 aquí en 360 y PS3, o aunque solo salga en una de ellas, yo creo que lo va a partir. Sí, sí, sí. Problema que yo lo encuentro, que consigan adaptar bien los controles, porque yo el Diablo 1 en consola lo jugué, y es el mayor problema que lo encuentro, es que es muy ortopédico para jugar con la cruceta y tal. Pero la verdad que esto es una notición que dejan la puerta abierta. Y Blizzard ya viene avisando ya de hace tiempo que no cierra la puerta nunca a la consola, que no se da el caso, pero que no habría ninguna clase de problema, ¿no? Lo cual siempre está bien. Bueno, aquí, bueno, noticias, mira, tengo una de cada compañía. Vamos a seguir con Sony. Y a ver, este 26 de octubre el PlayStation 2 cumplió 10 años desde su lanzamiento en Norteamérica, que bueno, y arriba había abajo cumplió 10 años, que dices tú, madre mía, ya tiene 10 años o... No, lo cierto es que el tiempo corre y calla, ¿eh? Sí. Es que es una exageración. Y es que estamos ante una consola que en verdad fue muy, muy, muy, muy popular, ¿eh? Es que todavía está ahí, tío. 10 años y ahí sigue, ¿eh? Es que todavía está ahí y es que vendió 150 millones, más de 150 millones de consolas. Y es que todavía sale el FIFA para ellos. El NBA 2K11 acaba de salir también. Sí. El Pro acaba de salir. Es, sí, es una, sí, consola, sí, que parece que nunca acaba de morir. No. Es que aún solamente este año... Este año, después de 10 años, ¿no? Sí, que, sí, es cierto, 2000. Todavía nos llegaron juegos que a tener en cuenta. Por ejemplo, el Silent Hill. Mm, el remake, sí, del 1, sí, sí. Apareció en Play 2, lo cual es muy a tener en cuenta. Es una consola que la verdad que no tuvo rival en su generación, ¿no? Ahora la cosa está más repartida. Sí, sí. Pero la generación pasada, lo cierto es que arrasó, y de eso no cabe ninguna duda, sin ser la consola más potente. Ya. Yeah. Bueno, igual que está pasando ahora, está vendiendo la Wii más que ninguna otra consola de sobremesa, y ni siquiera hay más diferencia que en la generación pasada. Ya, yeah, bueno, es que la Wii y un mundo aparte. La Wii... Sí, pero bueno, mucha tonterina que vende, tío. Esta generación, lo que pudiéramos considerar consolas de nueva generación, que son 360 y PS3, la verdad es que en ventas van parejas. Sí. Ahora mismo no, creo que sigue un poco vendiendo algo más 360, pero bueno, la diferencia es que es mínima, porque es que Play 2 vendió más de 150 millones, que eso es muy fuera de lo común. Bueno, ¿seguimos con otra cosa? Sí, esta noticia va de Microsoft, que declararon días atrás que no iban a adaptar, o sea, no iban a hacer los juegos antiguos de clásicos de Xbox, no los iban a rehacer en alta definición. Puedes bajar del Live, pero te van a bajar... Sí, la versión original. Sí. Y tampoco van a adaptar juegos de Xbox 360... que ya hayan salido previamente a Kinect, no van a adaptar ninguno. Cosa, por ejemplo, en Play 3 tenemos el Resident Evil 5, el Heavy Rain, que bueno, ya nada más salir el Move, ya tenían su versión, ¿no? Pero Microsoft dijo que quieren mirar al futuro, no mirar para atrás, que volver a hacer algo que la gente ya compró, que no lo ven. Oye, son dos políticas distintas, sí, completamente, es que son opuestas las que está llevando Sony y Microsoft a este respecto. Es que son muy... Se diferencian mucho entre sí, ambas compañías. Sí. A ver, esto es para gustos, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, me gustaría jugar al Fable en HD, ya que vamos, yeah, a hablar de él hoy, o al Halo. ¿Qué vamos a hacer? Mira, lo que hagan con Kinect ya me la trae un poco más, ya me la pela un poco, ¿no? pero jugar al Fable, jugar al primer juego de la... Bueno, iba a decir, el primer juego de las crónicas de Riddick, que es en verdad si lo tenemos en HD con el juego que salió hace unos años. Se me acaba de ocurrir aquí una cosa que llevo mucho tiempo. Cuando el Kinect era Project Natal... siempre que ponían imágenes de ya tenemos imágenes del Project Natal, salía siempre una japonesa jugando eso de los balones, de coger los balones con la mano y los pies. Sí. ¿Ese juego va a existir? Yo creo que sí. No sé qué título, en qué título se encuadrará de la multitud de jugadores que nos llegan. Balón prisionero. Pero sí. Es que me acabo de quizá en el Kinect Sports o uno de esos, pero supongo que sí, ¿no? Es que te lo juro, tío. Yo cuando pienso en Kinect, es que pienso en la japonesa esa, saltando por el salón, pegando los balones, que dije yo, Dios mío, pero están intentando promocionar esto con esto. Yo recuerdo un vídeo que salía en un hotel con sí. el señor Risto sí. de Microsoft, ¿no? Todo. Ahora mismo no recuerdo yo el nombre tampoco, de este paisano, bueno. Porque como siempre lo llamas Risto, pues ya nada. Es igual. Pero sí que recuerdo el vídeo ese, que creo que era para la tele japonesa ahí, una japonesa ahí jugando. La reportera, tío, con el micro sí, ahí, tío. Moviendo ahí los brazacos y tal. Y, es que yo... ¿Y qué pide? ¿Y a ti qué te viene a la cabeza cuando ves eso? Es que eso no lo comprenden los niños. Es que yo... Aquello... Estaba acercándose peligrosamente a la pena, al paraíso. A ver, que aquí... A ver, que quede claro. No estamos intentando aquí dejar por los suelos Microsoft... Bueno, sí, sí, la Xbox, Microsoft... No. No, yo quien quiero dejar por los suelos es a Kinect, porque sí. Me parece una cosa... A día de hoy, yo valoro... aparato por el catálogo y a día de hoy me parece una basura. Ya, bueno, a mí la verdad que... Es que es eso, tío, están creando tonterías y igual pueden hacer algo chulo para un juego. Es que a mí no me interesa nada de todos esos temas de... Bueno, esto puede ser tema para otras ocasiones, detección del movimiento, tío, pero yo si alguien me viene con el Kinect, yo, ¿qué? ¿Tú qué vas a coger balones? Es que yo es que me río de ellos. Probablemente Kinect funcione bien. A ver, está bien, pero no a mí no me gusta, o sea, a mí, pero porque yo soy de mover los pulgares. Probablemente a la gente le atraerá y funcionará bien y estará bien, pero... El Move también funciona bien y a día de hoy tampoco es que tenga un catálogo muy y allá. Es que lo único que veo en el Move es jugar el Heavy Rain con... Sí, con él, sí, pero lo demás sí, para... no, tampoco me atrae, ahí está muy bonito, pero no me por muy bien que vaya, a mí jugar ping pong con la piruleta esa tampoco me... Y luego también es cierto que Sony podría haberse lo ocurrido un poco más y en vez de tanto refrito de, oh, por fin Resident Evil tiene soporte para Move, pues algo un poco nuevo, ¿no? Pero bueno... Quizás pronto para hablar tanto de uno como de otro. Esto en los próximos meses, pasadas las navidades y la novedad, es cuando veremos si los cacharros lo petarán, si no, y en qué dirección irán. Pero de momento están yendo por una dirección que a mí no me acaba mucho de entusiasmar, así muy de Wii, muy de chica que nunca tocó los videojuegos, que quiere saltar con su novio delante del plato. Sí, sí. Y eso no mola mucho. Bueno, y vamos con la última noticia, que es nada más y nada menos que Nintendo. Nintendo es la empresa más contaminante del mundo. No, de las tecnologías, posiblemente. Porque Greenpeace hizo un estudio con 18 empresas así... de fabricación de tecnología, así en general, consolas, móviles, televisiones y tal. Y en el puesto 18 tenemos a Nintendo con una nota de un 1,8 sobre 10. Una nota muy buena, eso me encanta a mí sacarlo, sí, en la facultad. No sé si lo sacaría yo alguna vez eso, en la facultad. Le sigue en el puesto 17 Microsoft con 1,7. No, 1,9. 1,9. Con una décima más. Ahí. Fíjate tú. Una décima que ahí están marcando estilo. Es que vaya, ya me decía yo, puesto 18, 1,8, puesto 17, 1,9, 1,9, sí, muy, muy inteligente por tu parte, quizás me suscriba a tu boletín semanal. No me extraña, porque aquí hay fuente de sabiduría, sí. A tu adelanto. Y bueno, Sony quedó, podríamos decir que aprobó por los pelos, sí... A mí, si fuera, tampoco estaría muy orgulloso de un 5 pelado. Un 5,1. Pero bueno, por lo menos, mira, se puede reírse hace más. Ya, yo, si me dicen, ¿qué prefieres, un 5 o un 1,7? Yo, bueno, oye, digo, pero... 5, obvio. pero... Vergüenza, ¿eh? Vergüenza. Además es que Nintendo, no contentos con ponerle esa nota tan, tan cojonuda, ¿no? Que se llevan ahí. Todavía remarcan en el informe que en materia de reciclaje concretamente se llevan un ceraco. Hay una rosquillaca ahí para su casa. Muy divertido. A ver, no es que yo esté muy sensibilizado con estas materias de... ecologistas, ¿no? Del, del paz verde este. Pero unos mínimos, unos mínimos. Es que yo no me imagino qué pueden hacer, que esos tiran los envoltorios al suelo y... Parece que van a salir ahí de la fábrica, de las fábricas peces de tres ojos, tío. Parecen mutantes. Es que son, son juegos radiactivos lo que hacen. Porque vaya tela. Bueno, y hasta aquí la sección de noticias. Ahora pasamos a nuestras recomendaciones para la noche de Halloween, ¿no? Sí, sí, a ver qué, qué, cómo planteamos el tema. Bueno, pues aquí vamos a ver. Tenemos para hablar de juegos de última generación. Aquí, de los juegos de las consolas de hoy en día. Y luego vamos a hablar un poco de juegos así más clásicos. Y luego hago una peliculilla para el lunes por la noche. Bueno, para el lunes por la noche o para el día que quieran, ¿no? También. No, no, lunes. Halloween, en verdad, qué día es el...? Ay, no, es el domingo. El domingo, para... La noche del domingo al lunes, ¿no? Sí. Día, último día de octubre. Bueno, pues eso, que pongo la película a la 1 de la mañana, que ya es lunes. Y es de noche. Muy bien. Pues, pues sí, aunque no son buenos tiempos para survival. No, no son buenos tiempos para este gran género. Pero algo todavía, algo se puede jugar. Sí, sí. Y en los próximos meses, pues, llegan ahí Death Space 2 y Splatterhouse y tal, que son juegos que prometen. Yo sobre todo tengo ganas de Splatterhouse por el rollo gore que se marcan. Y Death Space 2, aunque va a ser un juegazo, ya sabemos lo que va a traer, ¿no? Más o menos. Splatterhouse puede que esté... Yo lo espero con muchas ganas. Bueno, ¿comienzas tú con la primera recomendación? Sí, a ver, de juegos así más actuales, bueno, pues Death Space, como vamos a hablar ahora. Mira, yo el Death Space, el primer bicho que vi en ese juego me pegó un susto, pero guapo, ¿eh? Es que Death Space es un nuevo nivel, es un nuevo nivel en cuanto a los juegos de survival, porque es que más que... inquietarte, quizá. A ver, no. Es que es una forma distinta de meterte miedo. Todos los juegos, bueno, con una temática oscura y tal. Death Space también, pero su factor guay es la sorpresa. Es que estás tenso porque en cualquier momento, paz. Siempre te van a salir ahí detrás uno de estos bicharracos y tú ahí con tu cortadora de plasma, como puedes, les seccionas ahí sus extremidades, ¿no? Está muy divertido, sí, porque sí, está muy bien hecha. Es que es sobre todo ahí la sorpresa. Y a mí es lo que me encanta del juego, que llevamos aquí muchos años jugando a survivals, ¿no? Y a mí no hubo ninguno que me pegara estos sustillos. Bueno, sustos. Sustillos, sí. Como aquí nuestro compañero Death Space. ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú...? Bueno, ya te comenté ahí, no sé, sí, el juego, eso, son esos bichos, tío, asustan muchísimo, tío. Yo la primera dije, Dios, ¿qué es eso? Encima son muy feos, pero lo que tienes ahí, es que me encanta ese arma, tío. Sí, la cortadora. Y, pero es que luego además así tiene una ambientación original, porque en el espacio... No sé, ¿quién se va a imaginar en el espacio, en una nave ahí? Sí, estás como ahí solo. Sí, que un juego de miedo ahí. Es raro, es que no hay películas casi ni es nada. Es que a lo tonto... Hombre, sí. Yo creo que ese es un buen sitio para pasar miedo. Yo creo que sí. No es un sitio nada seguro, porque estás ahí Es que no me acuerdo muy bien cómo era. Ibas a buscar una nave que pasado algo y tú. Es que de repente había una nave por ahí, la Ishimura, y de repente no sabes nada de lo que pasó y dices, quedan ahí perdidos. Sí. Y tú vas a ver qué pasa. Claro, y te encuentras ahí con todo el pescado. Y te están hablando, bueno, pues explora por aquí, mira, busca y tal. Y de repente ahí, ¡buah! Y es un sitio ahí donde no estás seguro, estás en el espacio, estás en una nave, estás solo, no sabes qué le pasó a esa gente, hay unos bichos. Eso es un sitio que si fuera real, daba miedo. Sí, sí, además eso, la soledad que tienes en todo el juego. Y que luego a nivel jugable cumple perfectamente. Es ahí con su cámara al hombro. No sé, es un juego que, a ver, todo el mundo que quiso jugar a Dead Space más o menos tuvo su oportunidad, porque es un juego que lo encuentras tirado por las esquinas, ya hay tanto. Y más que explicar cómo es el juego, es recordar, ¿no? Y quien no lo haya jugado, es un juego de 10, sin duda. Bueno, pues otro juego que podríamos... Bueno, yo podría... Uno, más allá de decir uno, podríamos decir el Silent Hill Origins, que es el que salió para PSP. Y bueno, está en la línea también el Homecoming, que de PS3 y Xbox, ¿no? Que bueno, son soy Silent Hill. ¿Qué hay que decir de Silent Hill? Son así, a mí... Yo soy muy fan de esa saga y me gustaron el de la PSP, el Origins tiene un detalle interesante que es que tampoco me acuerdo, jugué hace bastante ya. Hay un espejo por el que pasas a través de él y estás en el mismo sitio, pero están como distintos momentos. O uno es así más... está, es un sitio abandonado y otro es un sitio ya terrorífico. Y bueno, para resolver puzzles es bastante lioso, porque hay cosas que están a un lado del espejo, otras al otro, y claro, no sabes muy bien nunca dónde estás y tal. Pero bueno, es un juego que está muy bien, pero bueno, luego hablaré de... compararé su miedo con otros Silent Hill cuando hablemos luego. Son así de acción y tal. A mí este Silent Hill, la verdad que me gusta. Es un juego que, a ver, es para de PSP, es para Play 2 y la verdad que tiene unos gráficos guays y es una historia que está bastante currada. Y luego consiguió algo que a mí me gusta especialmente, ¿no? Que es demostrar que en PSP también se pueden hacer juegos de terror, ¿no? Porque en una portátil nunca antes había habido un juego así de terror que en verdad planteara una atmósfera como podría ser una consola de sobremesa y tal. Te aconsejan ahí ponerte los cascos y apagarte la luz y la verdad que el juego... Sí, sí, sí. Es que además Silent Hill tiene un factor importante que es la música. No es una música de ahí de Drácula, pero es una música así como tristona, que transmite mucho que estás ahí solo, sin saber qué hacer. Imagínate el juego ahí con una castañuela. Oye, no, pues esto es una prueba que se puede hacer. Se puede hacer. Digamos que pasa. Te pones unos cascos con sevillanas ahí y... ¡Qué llama el... ¿Cómo llamábamos a ese... ¿Cómo se llama? Vale, ese personaje que sale siempre en el gel con la cabeza picuda. El tricornio este. Sí. No me acuerdo cómo lo llamaba, tío, yo. Yo tampoco. Pero... Y tú lo ves y... ¡Ay, mira qué gracia! Sí. Ay, pero seguro que cambia mucho el tono y seguro que ya no te da... Es como, por ejemplo, yo me acuerdo cuando éramos adolescentes que nos juntábamos para ver pelis de miedo. Tú estás ahí de risas con los colegas y la verdad que te estallas y dices, te está dando miedo a nadie. Te la pones un día ahí de madrugada solo ahí con 15 años y dices tú, bueno, y tal. Y de Homecoming, ¿qué nos cuentas aquí? Mira, Homecoming, te lo juro que todos los mapas que vi de Silent Hill, ese mapa tenía más rojo que blanco, digámoslo así. Es el momento del cementerio. Estás por el cementerio dando vueltas así bastante al principio del juego. Sí, y tienes que andar. Que si me meto por este hueco. que si me bajo, me meto por debajo de esta tumba, que si aquí hay otro hueco, que si este pasillo, que si estas puertas se abren. Pero claro, tienes que pasar mil veces. Mira, yo aquello... Pero lo haces, porque Silent Hill, y encima estás en un cementerio. Pero tío, es que tú no hablas con ninguna objetividad de Silent Hill. Porque dices, ah, Silent Hill, y se hace porque te encanta, pero el juego así... A ver, el juego, la gente no estuvo... Ojea. En general la gente no estuvo contenta con el juego. Además es eso, muy... Ya no es tan... No es tan... Silent Hill clásico, es más un juego de... Es más acción y tal... Pero... Esto pasa porque, a ver... Si había unos japos haciendo Silent Hill, ¿a qué narices tenían que meterse a hacerlo yankees o gente occidental? Esto ya pasó con el The Room, el 4, y ahora se repite la historia, que es un... Es que yo lo siento, pero... ¿A ti te gusta Silent Hill Homecoming, eh? Sí, hombre, no es mi favorito, pero sí, es que hablar de... Es que yo cuando hablo de un juego que me gusta, no... Pues... No que me gusta, eso es que es mi fetiche ahí. Porque, no, normalmente de mí aquí me vais a hablar de tres cosas. De Silent Hill, de Fable y del Profesor Layton. Cosas muy parecidas todas. Son los que no incriticables para mí. No, pero oye... El juego no está tan bien como tú dices, pero tampoco está tan mal como dice la gente. Es un juego que bueno, voy a jugar. Claro, yo solo digo que a mí me gustó, yo no dije que fuera ahí la maravilla del mundo, además es... No sé, es que cacho es que se vuelve un poco... Es un poco tedioso, sí, un poco sí, tedioso no. Sin duda. Lo que decía antes del mapa, que tiene más rojo que blanco, igual hay alguien que no juega Silent Hill. Silent Hill, tu mapa es así como un croquis en un folio, entonces ves dónde hay puertas y eso. Y cuando vas y no puedes pasar, pues te lo tachan como con rotulador rojo, entonces queda ahí como marcado y está lleno de rayas y flechas. Es que ese trozo, porque Silent Hill, vale, siempre fueron, tienes que moverte mucho, buscar, por aquí no puedo, por el otro, pero es que aquí al rato se hace muy, muy pesado y la verdad que bueno, está bien, está, no sé, está bien, pero no... Yo no pasé miedo, jugando ni nada, miedo. La verdad. Pero es que en verdad jugando pasas miedo por las cosas. Ya, yeah, pero de eso de... Ya hablaremos de eso. Pero bueno, no, Origins más recomendable. Origins, sí. Es mejor juego. Y bueno, lo último que nos queda así, para no agobiar a la gente con juegos de última generación, ¿no? De en este caso Play 3, exclusivo, es Iron Blood Curse. Un juego que salió así por fases en la Store y que finalmente apareció ahí en un Blu-ray, ¿no? Para vender en las tiendas. Y la verdad que puede que tampoco sea el mejor juego del momento, pero sí que tiene una ambientación y una propuesta ahí bastante original, ¿no? Son como diferentes capítulos bastante diferentes entre sí, en el que ves lo que está pasando al mismo tiempo desde distintos puntos de vista. Entonces es un pueblo ahí asiático en el que se les fue un poco la pinza, están todos un poco medio zombilados, los habitantes. Bienvenidos a Zombieland. Sí. Y de repente llega gente ahí, ves, llegan una pareja de adolescentes, unos reporteros, son unos reporteros que llegan y empiezan a grabarlo todo y luego está todo hecho como una perspectiva muy de ¿cómo se llama la película esta? Proyecto de la bruja de Blair. Sí, es muy de ese palo. Lo que pasa es que aquí hay enemigos, en verdad, ¿vale? Y nada, gráficamente, bueno, es un juego de la Store, en verdad, ¿no? No sé, bueno, estaría más bueno, es en primera persona, ¿no? No, en tercero. Ay, madre, a mí se me fue la pelota totalmente. Sí, además es un juego que los combates son duros, sobre todo porque tiene una jugabilidad así un poco dura. Son los combates duros, pero bueno, que está bien y se pasa muy rápido. Pero sobre todo el tema de ambientación y el tema este de las cámaras y tal. Sí, está muy original, sí. Y me gustó bastante. Además es un juego que se puede encontrar bastante económico por ahí. Y nada, yo creo que de la nueva generación, así, recomendaciones para la noche de Halloween, yo creo que ya con estos tres, sí. Vais, tres, cuatro, vais servidos, ¿no? Ahora... Aquí habría que echar la vista atrás y ver qué nos dio miedito hace unos años, ¿no? Entonces aquí En primer lugar tenemos Project Zero, que a Sara le encantó y nos va a narrar un poco sus experiencias con él y yo también, si queréis. Bueno, mis experiencias, no va a durar mucho la historia, ¿vale? Lo voy a decir aquí con toda la sinceridad del mundo, pero como digo una cosa, digo la otra. Veamos. Primero cuéntanos qué nos plantea el juego ahí. ¿Qué nos plantea? Un lugar asiático. Sí, son... ¿Cómo es? Son dos niñas japonesas. Y llevan una cámara de fotos. Llevan una cámara de fotos y... Están en una casa o en un pueblo. En un pueblo que abandonado, no hay nadie. Y pasan cosas que no se pueden explicar muy bien ahí. Pasan cosas y cuando... Hay espíritus. Y vas por ahí y cuando ves una cosa ahí un poco extraña, haces una foto y en la foto te aparece un fantasma, ¿no? Vale, esto parece una payasada. Sí, lo parece, es que... ¿Y lo es? No, a ver, no. Vean, es que yo ese juego lo cogí un poco mal. Voy a contar. Año 2000 algo. Estábamos ahí con la Xbox... Uno. Qué pequeña era esa consola, yo había veces que no la encontraba. Madre mía, cómo pesa. Madre mía. Pues estábamos. Estaba ahí con mi Xbox Uno. Y tú tenías el juego, me lo dejaste. Y lo enchufé y tal. Y me pongo a jugar y. Y bueno, sí, dices tú, mira ahí, es, claro, está en una casa, bueno, un pueblo, pero estaba sobre todo por una casa explorando ahí, abandonado, dos niñas japonesas que ahora, las niñas japonesas dan más miedo por todas las películas japonesas que hay de miedo, dan más miedo que otra cosa. Y claro, yo iba por ahí con esa cámara de fotos, a veces no veía nada, estaba a oscuras, luego de repente hacía una foto, me apareció un fantasma que dije yo, mira, esto lo apago porque me está dando un miedo y no jugué más de 15 minutos. Y te juro que tengo ganas de jugar ahora. A mí, yo la verdad que ese juego yo no jugué muy poco, era mío. Pero yo era de estos juegos que encuentras ahí en el MediaMarkt o en cualquier sitio, que los encuentras ahí azotados en un cajón y cuestan 6 euros y dices tú, este juego, yo oí que estaba bien, por 6 o 7 euros, este me lo llevo. Y después nos tienes ahí muertos de asco ahí en la estantería y yo dije, mira, Sara seguro que le encandila. Y aunque no sepamos qué deciros del juego hoy, porque en verdad jugamos muy poco, pues ya... Hoy solamente merece la pena aconsejarlo porque en su día nos dio mucho miedo, ¿no? Entonces, pues, bueno, nos dio, le dio a Sara mucho caguete, entonces dijimos, este no puede faltar. Pero yo creo que me gustaría jugar a un Project Zero, la verdad, ¿eh? Sí, este era el de las chicas esas. Sí, yo además, a lo largo de los años ya me curtí. Bueno, y ahora ya... después de este que es así medio anecdótico, ya yo creo que las dos sagas clásicas por excelencia, ¿no? Y yo creo que puedes seguir tú con Silent Hill en sus más tiernos orígenes, Silent Hill 1. Es la propuesta aquí de Konami para Play 3 hacer frente a Resident Evil desde otra perspectiva muy, muy distinta, ¿no? Nos plantea en lugar de la acción de Resident Evil un terror más psicológico y una historia quizá más elaborada. Sí, la verdad que es que claro, ahora porque todos lo conocemos, la saga Silent Hill, pero claro, cuando el primer juego empieza ahí un padre que aparece no sé cómo en un pueblo en el que no ves nada por la calle, no ves absolutamente nada con esa... parece niebla, pero en realidad... Cuidado con el spoiler ahí. ¡Uy! No es un... Bueno... Dilo, si eso ya lo sabe todo el mundo. Bueno, era broma. Ya. Ah, ese ceniza, humo, no sé cómo llamarlo, bueno. Pues el hombre aparece ahí en el pueblo, está buscando a su hija... Aparece una niña por ahí que cuando la sigue desaparece, aparecen dibujos de niños por ahí, no hay nadie en el pueblo y de repente oyes un... ¿cómo llamarlo ese sonido? Un... un sonidillo agudo, no sé cómo describirlo. ¿Sirena? No, es la sirena, suena como... Es el aviso de que tienes un enemigo cerca. Y entonces, claro, aparecen ahí esos bichillos voladores o perros que no tienen piel, que son difíciles de matar. O sea, es que además es agobiante porque no ves. Cuando te avisan no sabes por dónde te viene. Es como Resident Evil, cuando atacas no te mueves. Tienes un palo solo. Las balas, las acababa y otra vez a empezar. Y es angustioso, y yo creo que para cuando salió aquello debió ser una sorpresa. Es que solamente con ver el tráiler que presentaron en L3 con Ami, para mí pasó, yo soy muy fan así de ver trailers y me gustan mucho, ¿no? Para mí pasó a la posteridad como uno de los mejores trailers de un videojuego, porque realmente ya mostraba que iba a ser inquietante, ¿no? Además, sigue, que te interrumpí. Que si hay una cosa que a mí me gusta de ese juego es que lo juegas hoy, con los gráficos que tenemos en las consolas en alta definición hoy en día, juegas al Silent Hill 1 en tu Play. Y pasas miedo. Y ves el paisano que no tiene casi ni cara, pero pasas miedo. Porque es eso, terror psicológico, no se puede explicar. Sí. Y luego a nivel jugable, a mí una cosa que me gusta mucho de Silent Hill es que es el primer juego que te... no te obliga, pero te invita... Su objetivo es que no combatas, evitar lo máximo posible ahí el combate, y esto es una fórmula totalmente nueva, porque no es espionaje ni es nada, es que tu combate, que ya verás cómo mueres, yeah. Y se te acaban las balas en un pispás y tal. Es interesante los juegos estos, que puedes elegir... Eso Silent Hill fue una saga que lo fue perdiendo, por ejemplo Homecoming ya no... Se atacas. Sí, ahí ya es más enfocado a la acción, yo creo que ahí está su handicap. No, es lo malo que pasó. Y bueno, yo creo que ya aquí para terminar, si Silent Hill es el fetiche de Sara, ahora viene el mío, que es sin duda Resident Evil, la quinta parte incluida. Me aviso ya, así que si me queréis tirar un zapato, estáis en vuestro derecho. Espera, yo voy. No, que no te tengo ningún zapato, ¿qué? Pero como la quinta parte no es un juego de terror, pues... la omitimos y nos vamos a su más tierna infancia, ¿no? Es en Play 1 y yo voy a recomendar sobre todo primera y segunda entrega, ¿no? Que las vimos en Play 1, las vimos en PC y la segunda la vimos también en Nintendo 64 y la primera también salió en Sega Saturn. La verdad que son dos juegos que son una pasada, no, bueno, la historia de Silent Hill, todos la sabemos, el virus que convierte a la gente... Ah, la historia de Resident Evil, perdón, me confundí. La historia de Resident Evil todos la conocemos, el virus que convierte a la gente en zombies y se está expandiendo, y la corporación Umbrella que está investigándolo, ¿no? Somos los soldaditos de élite, ¿no? Y bueno, la historia se va liando... En la primera parte estamos en la mítica mansión ya famosa de Resident Evil, ahí con Wesker, Chris, Jill y compañía. Y la verdad que es un juego que luego tenemos el remake en GameCube que gana gráficamente mucho y sigue siendo muy fiel. Yo aconsejo jugarlo ahí o en los archivos de Wii, quien tenga la posibilidad. Son unos juegos que en verdad encandilan, es que es esa angustia de te vienen zombies de tal, de no tengo balas, y luego todo un tema de puzzles muy muy trabajado, ¿no? Que era lo que le daba la gracia, gran parte de la gracia al juego, que eso también se perdió ya se perdió parte en la cuarta y ahora en la quinta se perdió completamente todo el tema de investigación y recogida de objetos que es lo que definía a Silent Hill como saga, ¿no? A Resident Evil como saga. Y luego, por otra parte, la segunda parte, Resident Evil 2, nos planteaba el tema de los dos discos con dos personajes distintos y nos situaba en lo acontecido con el virus T, en una ciudad ficticia, pero ya mítica de la serie, que es Raccoon City. Y bueno, una línea de juego similar a la anterior, pero con una variedad de situaciones mucho más amplia por las posibilidades que daba la ciudad, y sin duda un juego harto recomendable. Harto recomendable. Yo me acuerdo jugarlo en su día siendo un nene, y es que me encandilaba el disco de León, siendo aún mi personaje favorito de Resident. Y poco más de decir de estos clásicos, ¿no? Ahora quedarían las pelis, y aquí te cedo la palabra a ti para que nos recomiendes el qué película va a ser. Yo creo que nadie se lo espera. Tachan, tachan. Silent Hill. O sea, a ver, no, ahora ya no es que yo me encante Silent Hill ni nada. Es que no, para nada. No habla mi corazón, no. No, nunca. Es que es un peliculón. Es que es un peliculón. O sea, es que a mí es un peliculón, tío. No sé, a mí me gustó mucho. Es película de videojuego que salió muy bien. La única debe ser, porque... La única con permiso de Street Fighter de Van Damme. Pero bueno... Eso es un película. Lo cierto es que la peli de Silent Hill está mucho mejor que los últimos juegos. Sí, sí, sí. Es que está muy bien, ¿no? No sé. Yo lo recomiendo... vamos. Además es fiel al argumento, sí, perfectamente, sí. No trata de ningún juego en concreto, pero perfectamente podía serlo. Sí, está, sí. Es que además tiene ahí, no sé, no puedo decir nada, pero no quiero desvelar nada de peli, pero está genial. E incluso cosas del juego que cierra. Y... Cierto, porque cuenta ahí muy bien. Un poco la historia del pueblo y tal. Sí, sí, sí, es una película que merece la pena. Además, en este caso la protagonista es femenina. Es la madre de una de las típicos una niña. Las niñas que aparecen ahí. Bueno, ahora la 2, estaba yo esperándola, yo y mucha gente, hasta que metió a la guionista en la cárcel. Pero sobre todo tú la esperabas. Sí. ¿Qué pasa? ¿No puedo escribir la cárcel? No, es broma. Esperemos. ¿Por qué le metieron en la cárcel, sabes? No lo sé, pero madre mía. Sí, sí, eso nos hicimos eco de que estaba ahí en el talegote. Sí, a ver, es que claro, a ver, o tarda mucho en salir, o buscan a otro, yo no sé cómo va a quedar esto. Yo había entendido que lo que estaban esperando era que saliera para que siguiera, así que yo entiendo que no sea una cosa que... Igual, supongo que será algo de tráfico, de esto de ir borracho conduciendo, alguna cosa así. Sí, yo lo cierto es que no sé, estaría bien informarse porque lo metieron en la cárcel, pero... Y tampoco te vas a mirar ahí las detenciones en América porque no es plan. Pero bueno, el caso es que hasta que este hombre no salga del talego, no hay peli. Y bueno, la verdad que merecerá la pena la espera, porque si esperan a ese hombre es porque ese hombre... Bueno, si supongo que será el mismo equipo que la primera película... Sí, por lo menos él coincide, repito ahí. Lo merece y sí. Yo... Más vale esperar y que traiga una película buena que no que lo cambien y sea como una españolada o algo así, ¿no? La verdad que no van como Gran Turismo 5, ¿eh? No, es que, claro... Hay que poner un coche más y... Me di cuenta sí, que... Sí, en 5 años no tuve tiempo, no veía cosas. Fíjate, 5 años dándole vuelta y no caímos en esto, que... Sí, eso... Pues bueno, pues yo creo que esto es lo que dio de sí, ¿no? Que la verdad ya llevamos hablando un rato del tema de Halloween y bueno, yo creo que nos quedan aquí unas recomendaciones bastante, bastante buenas, ¿no? Bueno, pues ahora... Venga, ahora viene lo guapo. Ahora viene el tema de... ¿Cuál es el juego del que vamos a hablar bien hoy? ¿Lo digo yo? Dilo. ¡Ti-ti-ti-ti-ti! Assassin's Creed para Nintendo DS. Esto, bienvenidos a la rajada de Otakon Games. Bueno, pues estamos aquí ante un título memorable, ¿no? Ubisoft, en esta ocasión, en compañía de Gameloft, deciden en 2008 sacar a la luz un título de Assassin's Creed para Nintendo DS, aprovechando el tirón que tiene la saga en 360 y Play 3. Deciden continuar, ¿no? Y nos presentan una historia que se supone narra lo acontecido previo al videojuego, ¿no? Y es un juego de plataformas, sí, sobre podría todo decirse. Sí, la verdad que es un juego, además, es muy lineal, pero no lineal de... Ay, es que, claro, no puedo ir aquí a... No sé, a hacer el tonto por la ciudad. No, es que es lineal de que vas para adelante. Sí, sí, sí. O sea, es un 2D ahí, sí. Scroll. Y sí, unas plataformas y... Muy corto. Sí, muy corto, porque si no, no hubiera llegado al final. Más, dije, yo voy a aprovechar el tirón que queda poquito, pues... Porque tú te lo pasaste. Entero, ahí... Con tus santas narices. ¡Hombre! Porque eso era de... Mira, podía estar viendo la tele sin mirar para DS, yo estaba ahí pim pam. Fue... Yo la verdad que confieso que no me lo pasé entero. Yo voy a hablar de él, habiendo jugado bastante, pero... Yo me aburría mucho. Todo tiene sus límites, ¿no? Es que además... Muy gracioso, porque... Tienes... ¿No te acuerdas de esas bolitas brillantes que te dicen por dónde tienes que ir? Sí. Dices tú, bueno, vale, gracias, la verdad. A ver si me iba a confundir y en vez de ir por arriba iba a ir por el suelo. Ya, pecado mortal. Yo, así, en plan anécdota, a mí llegó a mis manos, más o menos simultáneamente, Uncharted 1 y Assassin's Creed para DS, ¿no? Entonces yo dije, uff, es mucha la tentación, pero voy a tener que prescindir del Assassin's Creed. ¡Mal hecho! Pero sí que jugué unas horas y me pareció un bodrio ahí en toda regla. Pero bueno, vamos a ir concretando cosas, ¿no? A nivel jugable, nada, 2D, avanzar para adelante, plataformas y matar a gente. Sí, lo único que, no sé, dices tú, mira, me cuelgo de una cuerda y ¡ay, qué divertido! Y bueno, por lo menos, bueno... Pero es que como plataformas a mí me pareció un juego bastante malo, porque no planteaba así retos reales, ¿no? En ningún momento. Era, ahora me acañico aquí, ahora pego este salto pequeño. Y eso que, bueno, caes. Pero caes al suelo y tienes que volver a subir, pero bueno, eso... Pero caes porque tiene una jugabilidad de mierda. Claro, no. Caes por eso. Es un juego que sí que te mata, sí que mueres muchas veces, pero porque eso es jugablemente es bazofia. Bazofia. Y luego el tema de las fases de acción es que es pila ortopédico todo. venga, ahora te doy un espadazo, venga otro, ay, ahora me das, es muy ortopédico y más teniendo en cuenta el sistema de juego de batalla que tiene Assassin's Creed de la 360, es que es una diferencia, es que... Que salga ese juego con ese nombre. Ya, es que no sé, yo no sé qué fue eso, tío, pero bueno, vamos a seguir con más apartados antes de que me vaya yo aquí a ir por temas que... Sí. Apartado gráfico, pobre. Tampoco es que de ese nos dé mucho de sí, la verdad. Pero, ¿y por qué Nintendo nunca infla sus consolas de cacharrinos dentro para que la cosa se vea bien? Es que no entiendo. Porque ahora con 3DS vale, que va a tener más potencia que menos, pero repiten ahí su treta de se va a ver. Lo gracioso de la DS es que cuando ves en revistas o en internet una imagen de algo del juego de la DS, al aumentar la foto se pixeliza de la manera, tío. Ya, todavía da más pena. yo antes de tenerla, yo lo veía y decía yo, Dios mío, Pero mira qué píxeles. Esto porque está grande, pero pequeño, ¿cómo será? Igual. Pero bueno. No, pero bueno. No, bueno, pero tampoco. Tampoco, bueno, depende del juego también, ¿eh? No, no sé, ya, claro. Pero. Del Assassin's Creed no lo da. No lo da. La verdad es que hay juegos en DS con gráficos mucho mejores. Es así, sí. A mí me parece una mierda de gráficos muy grande. Sí. Y sobre todo los modelados de los personajes son muy muy chungos y las animaciones son muy ortopédicos. Son muy tal. Luego a nivel de historia. La historia es muy pobre. ¿Qué? ¿Te acuerdas de la historia? De toda. Madre mía. Toda... Yo sé que había una mujer que me mandaba a hacer algo, pero lo demás no. Es que además, eso tiene fases de diálogo, pero son unas fases de diálogo muy, muy malas. Es que en general el juego lo que intenta es hacer como una copia de su hermano mayor, pero en lugar de buscar unas nuevas fórmulas, intenta hacer una copia, pero quitando cosas. Sí, es como en plan de vamos a sacar esta cosa aquí porque la gente lo compra. Porque si total, lo tocho está ahí en la tele. No sé, es como un. La verdad que a mí el sentimiento que me suscita a esas críticas es desprecio, porque es que yo creo que incluso desde Ubisoft dijeron, esto es una mierda, la vamos a meter aquí en estas cajas y la vamos a mandar al Hypercore a ver si alguna madre despistada lo compra. Y yo creo que fue lo que pasó. Pero tú la historia la valoras. Muchísimo, me enteré de todo. Me enteré de todos y cada uno de los detalles. Yo no sé si los diálogos eran de esto de pasar rápido o no se pasaban o no, mira, no los miré, no me enteré de nada porque además hay pocos, ¿no? Yo no sé qué historia había ahí, ¿no? Esa cosa era eso de avance y salto, ¿eh? Y patatín patatán. Luego, bueno, luego los minijuegos barra puzzles. Tenías ahí, tenías que robarle a uno, ¿no? Decías, cógele la llave a ese para entrar aquí. Vas a un paisano que está durmiendo y nada, a un botón y te sale ahí. Tienes que hacer rápidamente con el. ¿Cómo se llama? El palito. Táctil, el lápiz, el estilo. Sí, es el stylus. Tienes que hacer rápido, ¿cómo se dice? Repasar toda la pantalla táctil para que se descubra el puzzle, porque antes está en negro, antes de que pase un tiempo. Y cuando lo hagas, pues tienes la llave. Te aparece como un pequeño caminito, un túnelcillo ahí pequeño. Entonces tienes la llave a un lado y a otro lado la salida. Entonces tienes que mover la llave con el stylus, pero sin que toque los objetos que hay por el medio, porque entonces tienes que volver a empezar. Pues es un ejercicio de precisión. Es más, ya está. Además, tenías que hacer una prueba antes, ¿eh? Al pretutorial decía, vamos a hacer una prueba, a ver qué, no vaya a ser que tengas que volver a empezar luego y te dure el juego 20 minutos más. Es que ya me planteo que te voy a vender este juego, ¿no? Entonces te digo, Assassin's Creed de 360 y PS3 tiene diálogos, fases de diálogos que nos narran la historia. El DDS también. Tiene fases de plataformas. El Assassin's Creed de la 360 tiene unas fases ahí de riesgo y de saltar por los edificios y de colgarte, sí. Y todo. La DS también, te cuelgas de unos palos y te balanceas. Assassin's Creed de PS3 y de 360 tiene ahí su sigilo. Uh-huh. Su fase de sigilo. Aquí todavía acabas de contar tú cómo se ha robado una llave de una bolsa. Y luego tiene sus fases de acción, ¿vale? O sea que más o menos son los mismos componentes, sí, que de mano mayor. Pero es que de todos estos aspectos, es que no hay ninguno que sea bueno. Yeah. Pero es que hay otros juegos que tienen las cosas mejores, otras sí. cosas peores. Pero aquí estos, que son los pilares del sí. juego, son todos malos. ¿Se atrevieron siquiera a sacar a esos escritos en inglés? No, afortunadamente aprendieron que el camino no era fácil. Este juego es que era deficitario en todos sentidos y afortunadamente así pasó, ¿no? Sin pena ni gloria. Sí, es un juego que nadie nunca habló de. ¿Qué nota tenía? ¿Qué nota tenía en Metacritic? Un 60. Sobre 100. Ya es bastante. Me parece bastante, bastante más de lo que merece, pero bueno, esto ya se sabe. cómo va siempre, ¿no? Pero la verdad que el juego así a grandes rasgos, y yo siempre repito lo mismo en estos, en estas partes del programa, a grandes rasgos era una mierda. Sí. ¿Merece la pena el final? El final es apasionante, tú que lo viste, debe ser de las pocas. El final, pues fíjate si es apasionante, que no me acuerdo qué pasó. Muy bien. ¿Qué pasó? ¿Tú sabrás? No lo sé, no me acuerdo, creo que tenía que haber pasado algo. Hombre, el final de los juegos algo suele pasar, digo yo, aparte de los créditos. ¡Ay! No, espera. ¡Ay, no! Meca, me acaba de venir un flash. Me acaba de venir un flash, creo que era, que dije yo... Pero ¿cómo que ya acabó? Yo creo que algo pasó que de repente había acabado. ¿Acabará en el principio de Assassin's Creed 1? Pero... No sé, pero... Madre mía, es verdad, estaba jugando. Mira, me vino ahora el flash, ¿eh? Estaba jugando. Y de repente... ¡Hala, ya acabaste! Yo, ¿cómo que ya acabé? Pero dime algo, ¿no? No sé, ¿qué hice? Esto, ¿sabes con qué me pasó hace poco? Con los lunes al sol. Que estaba viendo la peli emocionada y en medio de la peli... Unos créditos. Y yo, ¿pero qué es, tío? Pero ¿qué? No pasó nada. Ya ves. Bueno, y ya para ir finalizando ya, porque se nos está yendo un poco de tiempo, ya vamos a pasar a la última sección del programa, ¿no? Los clásicos. Y en esta semana vamos a hablar de un título que vuelve a estar de actualidad, ¿no? Vamos a hablar de Fable 1, el original. Y como sabéis, ayer jueves llegó a las tiendas Fable 3. Así que creemos que es un buen momento para recordar esta gran aventura. Sí, bueno, pues a ver, os contamos un poco para recordar. El Fable salió el 8 de octubre de 2004 para Xbox. Para Xbox exclusivo. Y luego, bueno, en septiembre del año siguiente salió el The Lost Chapter, que salió para PC. Y luego, un mes después, para Xbox. Es curioso, porque todos los Fables y todo lo que tenga que ver con Fable en consola sale en octubre. Todos los Fables salían en octubre. Fecha fetiche. Sí, sí, un fetiche del señor Molineux. Un gran hombre, por otra parte. ¡Gurú! De los videojuegos. Y nada, bueno, así un poco por general, es un... Para que no haya jugado, es un juego de rol acción, creado por, desarrollado por Lionhead Studios, y bueno, el, digamos que el padre del juego, como vamos a decir, es Peter Molineux, no sé cómo decirlo. Creo que este nombre a mí también me causa problemas, pero creo que en verdad se llama Molineux o algo así. Sí, en francés debía ser Molineux o algo así, como Kim Basinger. Kim Basinger. Pues, sí, yo lo sí, llamo sí. Peter Molineux porque... No sé, es mucho más clase. Sí, además me gusta mucho hacer cosas graciosas hacer, porque él es un personaje en toda regla. Sí, es grandilocuente. Grandilocuente es la palabra, ¿no? Sí. Y nada, bueno, cuento un poco así en la historia. ¿Querías contarla tú? Cuéntate un poco. Bueno, pues Fable, como tú bien dices, nada, es un juego de rol acción. Bastante ligerito, a que nos vamos a engañar, es de corte occidental, un juego de rol de corte occidental, pero así que se hace muy, muy ligero, no hay así muchos aspectos de personalización del personaje y demás. Más bien es un juego de aventuras con un toque de rol bastante profundo. Si lo consideras de aventuras, tiene componentes de rol fuertes, y si lo consideras de rol, es un rol ligero, pero bueno, que nos invita a vivir como un héroe, ¿no? Sería como se define, vivir como un héroe ambientado así en una época medieval fantástica. Empezamos siendo niños y vamos avanzando en edad, y bueno, pues van sucediendo cosas, misiones principales, misiones secundarias, y nada, yo creo que el mayor atractivo es... todas las posibilidades que ofrece, ¿no? Que son muy divertidas y variadas. Sí, es un juego muy divertido. Pues... perdón. Pues... A ver, el juego está... No sé, a ver... Es que tantas cosas que decir de él... Es que tiene... Es muy... Tiene un toque muy... Un poco cómico, ¿no? O sea, no es así... No te estás partiendo, ¿no? Pero... Es gracioso, tiene los personajes así, son como de un cuento, así dibujados. Esa... Sí, tiene mucho rollo de cuento. Sí, es como esa, muy... esa musiquilla que a mí me encanta. Esa vocecilla tan agradable. Pasa por el gremio de héroes. ¡Wow! ¡Qué pesado era ese paisano! Porque claro, tú te formas en... Lo llaman el gremio de héroes, donde es como un sitio donde subes de nivel, guarda, vas, ¿eh? Guarda, sí, vas de un sitio a otro. Entonces... Vaya, no sé por dónde iba. Bueno, pues... Bueno, hasta aquí normal, sí. ¿No? Como cualquier otro juego. Ah, porque era así divertidillo y tenía cosas interesantes. Pues bueno, claro, tú puedes... Casarte. Eso ya es un atractivo, sí, ¿verdad? Sí, eso sí, te compras una casa y... Puedes vivir, vivir. Sí. Pues te casas... Sí. Tienes que ligarte a la, sí, a la señora con la que te casas que antes. Sí, trabajártelo con flores, anillos... Sí, sí, sí. Tienes una casa que te puedes comprar... Sí. Además es muy curioso el rollo de ligar porque tú vas a una moza del pueblo ahí. Vas ahí a una chica, bueno, o un chico. Eso en el 2, en el 1 eras heterosexual. Eras heterosexual. Pues ibas ahí, pues si necesitaba la chica en medio de la plaza, ibas para allá, le y te ponías de chulo ahí. Sí, les hacías ahí, pones por el gesto, te pones ahí, y forzudo. Pues bueno, puedes ser ahí grosero y tirarte un pedo y cosas así. Puedes hacer muchas cosas, ¿no? Entonces tú vas para allá, intentas hacerle cosas bonitas a la chica y a la vez, si la vas enamorando, te viene un corazón. Los. Sí, sí. ¿Cuánto la vas enamorando? Es que ya me estoy confundiendo un poco con los Sims. Que ahí hacen lo mismo. No, por favor. No, es una comparación, ¿eh? No es una buena comparación. Pues... Pero es que a la vez que la estás enamorando a ella, estás enamorando a todos los que tienes alrededor que te están mirando, tío. Claro, porque tú además te vas forjando tu reputación, sí. Según tus actos, puedes tener buen karma y brilla, sí. o tener mal karma y cuando vas a los pueblos la gente se asusta, sí. Y tal, ¿no? Entonces... Son cosas que hoy están bastante, bastante presentes en casi todos los juegos de rol, pero bueno, por aquellos tiempos, y sobre todo en consola, no se veían tanto y llamaban la atención. Entonces, claro... Puedes ahí, según lo que vas haciendo, vas siendo eso, un héroe, una persona ahí con alguna reputación, o como puedes decir, un villano, un malote ahí, un bandido. Malo al pueblo, ¿eh? Malo al pueblo, entonces, eso, pues vas para allá y les pegas y les. Eso, y les pones malas caras, insultas, entonces la gente está ahí enfadada y luego. Bueno, a mí, yo hacía una cosa muy graciosa, porque también como ves vestido influye. Pero a mí me gustaba la ropa de bandido, pero claro, no la podía poner porque entonces daba miedo, tío. A mí me molaba mucho una ropa porque además, bueno, como muchos otros juegos, había conjuntos, ¿no? Sí. Que era todo... Botas de pepín, sí. Y camisa de pepín y tal, ¿no? A mí había uno blanco que brillaba, que parecía un precioso del papa, y a mí me encantaba. Y luego, otras cosas así destacables del juego... Es que aparte de las misiones principales y las secundarias, luego tenías como retos y tal, ¿no? Tenías, sí. Podías ir a los bares a jugar. Sí. Tenías lo de... A mí me molaba mucho lo de... Por las noches, si ibas por los diferentes pueblos, tenías ahí unos círculos de pelea. Sí. Que te tenías que liar a puños con la gente para que llegaras a ser como el rey del ring. Sí, es verdad, sí. Y eso estaba, yo lo hice, me gustó mucho. Tenías todo el tema de abrir las puertas. Había las unas puertas, puertas de piedra. De piedra que hablaban, ¿no? Entonces... Era súper difícil. Había algunas que eran difíciles, otras fáciles. Había, no me acuerdo el número que había, pero había bastantes en el juego. Y claro, te decía, yo que sé, a veces te decía un acertijo. Entonces tú tenías que hacer algo delante de la puerta para que abriera, pero ¿qué tenías que hacer? Pues según lo que te dijera. Y luego dentro es donde solían estar las piezas de estos conjuntos, sí, de ropa. Sí. Porque era lo que solía ver, había tesoros y solía ser esto. Aquí la puerta mítica era la que decía que tenías que cometer un acto de maldad delante de ella, que descubrimos el otro día cómo se hacía, y era como comiéndote cinco pollos, cinco pollitos, o llevando a tu esposa y cargándotela delante. Porque que eso... la puerta además estaba justo al lado de la entrada a un pueblo, porque parece ser que era como, o sea, tú vas de un pueblo a otro o de una zona a otra del mapa, lo típico que pasas, entonces hay un tiempo de carga y estás en la siguiente pantalla. Sí, y tú podías convencer a la gente para que te siguiera. Entonces lo que solía hacer toda la gente que jugara, por lo menos nosotros y yo, todo el mundo con el cable de esto, era intentar convencer a alguien del pueblo para que te siguiera, que era fácil, y te lo llevabas contigo. Pero cuando era fuera de alguna misión, había misiones que te obligaban a proteger, entonces sí, pero si era fuera, en los tiempos de carga esta persona dejaba de seguirte. Sí, era entonces, muy lío. Nunca podías, tú lo que querías era llevarle cargártelo delante, no había forma. De hecho, queriendo ser buenos, lo que pasa es que aquella puerta era como un plan... Bueno, ni que fuera la última puerta que nos quedaba para abrir, porque yo que dejé sin abrir... Uf. Había muchas sin abrir, pero esa yo esa no se me olvidará nunca, porque esa yo decía, joder, esto es facilísimo, porque en el juego puedes cometer actos de maldad constantemente. Y luego me acuerdo yo, hablando de el señor ese del gremio de héroes, que estaba todo el día diciéndote, pásate por el gremio de héroes para la siguiente misión. Había un personaje que cada vez que lo tenía cerca, me decía, ¿necesita usted un espadachín? Sí, lo cierto. Que hizo fue, mira, yo no sé si lo maté o lo contraté. Pero es que era todo el rato, hay un espadachín, y yo, pero no... Nada. Además, y no me gustaba llevarlo para que muriera. Luego, es que el juego no es muy largo, no, en verdad, es un todo. Juego que... Sí, a ver, si te paras a hacer cosas en 20 horas, sobra, te lo haces casi todo. Sí. Y si te que vas a saco, te lo pasas en 11 horas o menos. Puedes echarte más horas también, si eres pesado y tal, pero bueno. Y pero es una pasada. Es un juego muy divertido, sobre todo es eso, divertido. Es muy divertido, sí, tiene cosas graciosas, como cuando vas a la peluquería y te pones peinados. Sí, y te tatúas, sí, y todo eso. Esas cosas, sí, esos detallines están también. Pero yo lo que digo siempre de lo Fable, que suena muy ñoño, pero es que tiene mucha magia. Además los personajes, cómo están dibujados, esos colores que no... Son... colores así muy característicos, muy vivos, muy vivos. Sí. Y además los personajes tienen a veces ese brillo, a veces... Sí, los efectos de luces de Fable 1 son muy buenos, bueno, los de Fable 2 y la estela, pero hablamos de la primera parte. Y lo que digo yo, la música me encanta. Es más, el otro día estaba yo ahí en el YouTube, pones ahí, BSO Fable... Oakvale, que es el pueblo, ¿no? Creo que es el pueblo del que sale. Y viene ahí la música así que más característica, que es súper bonita, súper... ¡Ay! Y antes de que se me olvide, que no lo había jugado en su día y tengo la 360, está en el bazar para comprar, ahí sí, 15 eurillos sí, debe sí. costar. Cierto. Y si no, para PC, pues también se puede encontrar por ahí. Para Xbox ya más difícil y más caro, para Xbox sí, original. Yo nunca vi un Fable por ahí. No, los juegos de Xbox no abundan y ya, el Fable menos. Es que te juro que vayas donde vayas, el único juego de Xbox que tienen es ese que se le pagó a Sol. Sí, cierto. El único juego. Cierto. Pero ahí yo... Es lo que queda. Nosotros lo tenemos, pero no nos vamos a deshacer de él en la vida. No, claro. Quien lo tenga, tiene ahí pa un apuro familiar ahí, que te quedas en paro 6 años, dices tú. Por fin tendré que venderlo, maldito sea. Mentira, no se hace eso. Además, es como un amigo, quien tiene un Fable tiene un tesoro. Este juego, en verdad, por lo que hizo famoso antes de que saliera, y por lo que fue muy decepcionante para mucha gente, fue por las promesas que hizo el señor Molino o Molineus. Que hizo, creó hype, bueno, como a él le gusta, ¿no? A lo loco. Es que decía cosas... Las manzanas. Yo creo que lo más sonado de todo fue lo de las manzanas. Según él, en el juego ibas a ver en tiempo real cómo la manzana iba madurando en el árbol. Pero es una tontería. Las manzanas no maduran en 15 horas. Y además, ¿a quién le importa ya, cómo madura una manzana? Es que... Pero fue una cosa, fue... Salidas de tono que este hombre suele tener habitualmente. Y luego lo del hijo, coméntaselo tú. Sí, ¿cómo era? Que en el juego vas a tener un hijo y que iba a continuar tu aventura, ¿o que...? Claro, porque tú como ibas envejeciendo, llegaba el momento que morirías. Sí. Y entonces retomarías el camino con tu hijo. Al final, no es que esto no sucediera, es que ni siquiera podías tener hijos. Creo que... No es verdad, no puedes. En Fable 1 no puedes tener hijos. Ay, y no. Nada, luego se le criticó muchísimo al juego y al hombre personalmente por esto. Y dijo que no había tenido potencia suficiente la consola y tal. Bueno, una salida de tono, ¿no? Hace poco dijo que... Dice... Decir que Fable iba a ser el mejor juego de la historia fue un error. Dijo, y luego dijo algo así como de que no... De que fue demasiado impulsivo diciéndolo, que... Tenía que haber pensado un poco antes. Y yo, mira, yo... Mira... Vamos a pero decirle, bueno, pobre hombre. Lo cierto es que el juego es brutal. Que va a estar este fin de semana en el Salón del Manga en Barcelona presentando Fable 3. ¿Tarde? ¿Ya estuvo? Fue ayer. Hoy viernes. Pero el tío solo va a estar un día. Estuvo hoy... Ah, empezaba hoy. Vale, bueno, el caso no estaba diciendo para que la gente fuera y de repente ¡me voy a Barcelona! Los que les gusta estarían ya enterados. Sí, con el, pero lo publicamos, bueno, en la, que, sí. Publicamos en la web con el motivo de... El Salón del Manga y de aparecer Fable 3, pues iba a estar el señor en persona. Saber que iba a estar por aquí cerca. Que hombre, el hombre será lo que sea, pero yo si estuviera allí, yo diría, Dios, quiero ir a verlo. Estuviera allí. Ya, yéndote yo también, claro, es que es una persona que lleva muchos años desde Syndicate Wars, que es así lo más antiguo que yo lo conozco. Que seguro que tiene cosas más antiguas, pero yo ya no soy tan viejo. Pues la cosa no decae, porque Thin Hospital y todo eso, es que es un hombre, aunque sea un poco fantasma y todo lo que queramos, que es cierto, es un hombre a tener muy en cuenta. Sí, sí. Además, no sé, a mí me acaba haciendo esta gracia lo de que sea tan fantasma, lo que pasa que, bueno, no tiene gracia cuando pasa lo que pasó con Pablo. Sí. También, bueno, es que, mira, yo del 2 no me acuerdo qué dirían, pero ahora... Cuando ya hace años que dijeron que el Fable 3 que iba a utilizar el entonces Project Natal, que iban a proyectar tu expresión de la cara. Sí, que tú, según tu expresión de la cara en el momento en el cual estabas jugando, se traducía la reacción de los otros personajes dentro del juego. Mira, lo del Kinect, bueno, un paréntesis aquí, fue, eso sí que fue prometer cosas que en la vida, ¿eh? Pero eso, cierto es que como de verdad lo hubiera llevado a cabo, iba a ser una pasada. Pero ya dijo hace meses ya que Nanai de la China. Y no sé qué... Es que yo... Es que las cosas que iba leyendo prometidas del Fable 3, yo... Es que no les hice nada de caso. Nah, eso hasta que no... Hay que verlo. Con este hombre ya se sabe, hay que verlo. Porque tiene... Guay, Fable lo tiene y las promesas que haga... Mira, las cosas novedosas ya las iremos viendo, pero no... Una cosa que sorprende de Fable 1 es que, a pesar de que le cayeron palos por muchos sitios, yo conozco mucha gente que afirma que es su juego favorito y a día de hoy aún. Sí, es que... Conozco a varias personas, es que... Tuvo mucho éxito pese a la decepción y eso sí, sí, sí. Que... Sin duda es de... Es de los mejores juegos que tiene Microsoft en su consola, tanto ahora como en la anterior generación. Bueno, así para finalizar, ¿qué es lo que más destacarías de Fable y lo recomendarías a la gente? Madre mía, es... Yo Fable, lo que a mí más me gusta es su estética. Ahora, igual hay gente que dice, por eso no me dices nada. Pues yo creo que es un juego divertido y ligero. Porque hay gente que dice, no, a mí es que el rol me da pereza, me carga. Es ligero y divertido. Eso. Y bueno, y lo que dije, su estética y su música, su ambientación me encanta. ¿Y lo recomiendas? Sí, sí, sí, sí. Sin duda, ¿eh? Sin duda. Yo lo que más destaco de Fable es que... Fue el primer juego que en consola nos demostró que se podía hacer RPG occidental, típicamente de PC. Porque no hubo antes un juego que llevara este género a la consola con buenos resultados. Fue este quien lo demostró y bueno, probablemente si no hubiera habido Fable, hoy no estaríamos jugando en 360 ni en Play 3 a Fallout o Oblivion o Dragon Age, vete tú a saber. Y luego por otro lado... sin duda es el primer juego que nos mete en la vida diaria, cotidiana de un héroe. Y por eso a mí me encanta y lo recomiendo sin duda. Y por 15 euros que cuesta en el bazar, aunque costara el triple, merecía la pena igual. Pero por 15 euros es que es lo mínimo que... Pero lo que digo que eso, que aunque no te guste el rol, es que el Fable es... Sistemas de hechizos, muy sencillo sí, de hacer... Los hechizos son una tontería. Y unos controles muy guay. Es lo típico, que no tienes que andar ahí haciendo cosas raras. Dices tú, tengo fuego, elijo fuego, pues estoy a no sé qué botón y lanzo una bola de fuego, que ya está, ¿no? Es un directo, pero como tiene que ser. Ya podían ser todos los juegos así de buenos. Pues nada, chavales, yo creo que por esta semana estuvo muy bien, ¿no? Estoy muy contento con los temas que trajimos y con cómo quedó. Y bueno, Sara, despídete. Bueno, pues nada, pues bueno, que sentimos haberos tenido esta semana sin podcast nuevos, pero que bueno, que muchas gracias, Diego, como todos los días, a la gente que nos visita, que nos motiva muchísimo. Esta semana además batimos récord de visitas, lo cual está muy bien, ¿no? Y yo por mi parte, pues nada, saludar a toda la gente de Twitter, ¿no? Que siempre está ahí dando el callo con nosotros y por mí, hasta la próxima. Venga, hasta luego.